16 para hacer el primer recorrido de ruta por la horticultura aquí por la zona de las violetas. Yo no sé si es horticultura o arte y cultura, Marcelo. Sí. No sé, a ver el entrevistado que dice. Para eso recibimos a José Luis Bazano. José Luis, buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenos días, gente. Muy bien, por suerte. Bueno, se viene una linda actividad, otra actividad más ya dentro de pocas horas, digamos. Sí, sí. Somos como muchachos. Con los chicos se nos sale siempre que hacemos esto. Nos gusta tanto que mostrar lo nuestro y sí, ya se nos viene. Y es Ruta por la Horticultura, es una canción que hice yo al tema, y es Ruta por Arte y Cultura también. Porque mostramos el arte y la cultura que tenemos aquí en el campo, que era muy desvalorizada, y por suerte ahora la estamos nosotros elevando, aunque está el campo lamentablemente descuidado, mayormente de familiar a nosotros. Pero bueno, nosotros vamos a seguir luchando. Está muy bien. Buen día, José Luis. Vimos una foto también de varias muchachas sentadas tomando mate, es de noche, por lo que parece hay luz prendida, pero es al aire libre, se armaron un techito, sí. Dice turismo rural. Contanos de esta foto. Sí, eso es un emprendimiento también que tienen las mujeres rurales ahí en San Antonio, que son emprendedoras, mujeres emprendedoras que hacen muchas más validades, y eso en la placita de San Antonio. Ah. Es un ruedo así alrededor de la plaza, y se no están, se hicieron... hice cantidad de cantores que estuvimos interviniendo también, y muy, muy lindo se pasó, y esas son las hijas nuestras, las chiquilinas, y esto que ya hace años que están en la facultad, pero están muy enamorados con este proyecto, son parte muy importante, son los que nos ordenan más o menos todo. O sea que ellas vienen a estudiar acá, pero están consustanciadas con lo que se está haciendo ahí. Sí, ya están enamoradas de este proyecto, son parte muy importante, están enamoradas de este proyecto, incluso hay unas estudiantes que piensan hacer la tesis relacionado con esto. Es algo que está salió así medio a lo loco, que en sí viene la idea, viene de 10 o 15 años, que como que en realidad empezó a funcionar ahora, si uno... unos 4 o 5 años atrás, en el 20, 21, empezamos con las reuniones y bueno, y vamos madurando de poco y estamos en pañales todavía. Para adelante vamos. José Luis, esto empezó más o menos en ese tiempo, ¿no? Entonces, esta idea de... Bien, ¿y qué es lo que se buscaba justamente con esto? ¿Cuál es la importancia de que la gente entienda cómo es la situación de ustedes, cómo se produce? ¿Por qué se decidió esta ruta por la horticultura? Sí, sí. Clarito es eso. Un escrito de aquí que él siempre lo dice, Arbillo, que decía que ellos tenían vergüenza de ser del campo, que ellos fueron los primeros que empezaron a... Ahí se nos cortó. A ver si tampoco. A ver. No, creo que se nos cortó. Se escuchaba un poco entrecortado, sin embargo está ahí, no sabemos si él nos estará escuchando, uh-huh. A nosotros se nos fue la voz de él. Pero se escuchaba medio entrecortado, sí, ¿no? Sí, está un poco entrecortado. Sí. Adelantamos que la ruta esta por la horticultura es el próximo sábado 6. Exactamente. Sábado 6 de abril, y es durante todo el día, uh-huh. Con una invitación abierta. Ahora él nos va a contar qué es todo lo que se va a poder estar viendo allí, ¿no? Pero bien interesante, ya se ha hecho varias veces, como decía Marcelo, hay oyentes que han ido, que nos han contado que lo disfrutaron muchísimo. Y hay una presencia ahí desde San Antonio, que siempre decimos nosotros, San Antonio es un pueblo chico, digamos, que quedó medio aislado después que se hizo la ruta nueva, quedó del otro lado de la ruta, hace muchos años ya de esto, pero qué intenso que es en cuanto a producción de actividades y demás. Nosotros hemos conversado con Emir de San Antonio por temas que tienen que ver con todo lo que es la vida del pueblo. Hemos hablado con Mayra, el otro día conversábamos con ella por una actividad que había, la veterinaria ahí del pueblo. El otro día uno de los payadores que vino, sí, es de San Antonio también, sí, con una conversación súper animada el otro día y con la familia entera metida en esto de vivir en ese pueblo y vivir de la agroecología. Y ahí parece que volvió Marcelo, ¿eh? José Luis, parece, ¿estás ahí? ¿Nos estás escuchando? Sí, estamos bien. Por aquí. Bueno, habíamos quedado en la importancia de esto de dar a conocer el trabajo que ustedes están haciendo. Sí, yo decía lo del maestro Río, no sé si salió o se cortó antes. No, repetilo, porque quedó medio entrecortado, sí. Sí, no, él decía siempre, y es real, porque a nosotros nos pasó lo mismo, que tenían vergüenza de ser gente del campo. Y bueno, nosotros eso no nos toca muy fuerte, porque ahora en este momento es lo que queremos relevar. Los principios filosóficos nuestros en este momento es mostrar lo nuestro, empoderar a más chacareros. Los pocos que vamos quedando, que creo que un 1% vamos quedando en el campo de chacareros chicos, que es muy distinto al chacarero grande, al productor grande. Es disfrutar haciendo esto y creer y crear y fortalecer la soberanía chacarera, que unir los lazos culturales y valorar lo nuestro. Y para esta actividad, la gente ahora que justamente está escuchando, que le puede interesar, para ellos, para comentarle a algún familiar, algún amigo, algún vecino, ¿cómo puede hacer para poder participar el próximo sábado? No, y este próximo sábado ahí en la cartelera están los números de teléfono, tienen que llamar y... Ajá. Sí, ya está el medio limitado, porque tenemos que saber la cantidad de gente por el almuerzo, viste que... almuerzo lo hacen las mujeres con los pies y la mano en la tierra, lo hacen ellas, que es comida casera, siempre tradicional... Y tenemos que saber para que no se enloquezcan ese día. Y después la camioneta son también unas 11 personas. Y después pueden venir en vehículo propio, sí, ahí pueden venir más. Bien. Bueno, estábamos hablando de la cantidad de iniciativa que hay ahí en San Antonio, ¿no? Nosotros, a través de distintos entrevistados, estamos hablando mucho de San Antonio, que nos parece muy bueno. El otro día estuvo un payador también de allí, de la zona. Hay mucha cosa que surge de San Antonio. Sí. En los pueblitos nuestros fue siempre así, que mucho artista, pero como que se sabe, no se valoraba. Ahora hemos entrado a entender que somos yo siempre digo que somos el primer eslabón en la cadena de la vida y el último en reconocimiento. Lamentablemente, políticamente siempre nos han dado para atrás. Bueno, aquí donde habían 1000 familias alrededor aquí y eso, ahora quedan 4 o 5 productores grandes que yo eso lo veo con monocultivo, y el productor chico antes iban en un camión, me acuerdo mi viejo, y eso eran 9 o 10 personas al mercado a vender, y con 10 o 15 cajones, y eso es muy importante, porque el alimento, el monocultivo yo estoy en la agroecología también y soy contra totalmente de los fosforados, de todos los químicos, que sí que son los que causan las grandes enfermedades y que se puede producir sin echar nada. Y bueno, sí. Y en esa estamos. Eso lo volcamos también en el recorrido, damos todos estos puntos de vista nuestros. Tenemos un mensaje acá, José Luis, de Cecilia, lo escuchamos. Ahí viene. Bueno, a ver si viene. No dejo de intervenir hoy, perdón. Un abrazo a José Luis Bazzano y a toda la comunidad divina de San Antonio. Este fin de semana no los puedo acompañar, pero soy una apasionada de la ruta por la horticultura. No dejen de ir a los oyentes, se van a encontrar con un pueblo y una comunidad pujante, rural, que ama lo que hace, que ama las tradiciones, que ama su lugar. 3 generaciones trabajando juntas. Es admirable. Mucho éxito y a seguir. En mayo, en la próxima ruta, estaré por ahí acompañándolos. Ya se está notando. Sí, muchas gracias, Cecilia. Cecilia es como todo, si ella aprende nosotros aprendemos más de ella, porque recorriendo cara a chácara, ella como ingeniera que hay de huertas comunitarias, esas cosas, nos enseña mucho a nosotros, y muchísimas gracias. Bueno, una cosa para empezar en lo que va a ser esta ruta, ¿no? Este recorrido, ¿la gente puede ir en ómnibus y llegar ahí a la Plaza de San Antonio y acompañar, o tiene que ir en vehículo propio? No, Hay mucha gente, en el caso de Cecilia, Gloria, varias de ahí de Montevideo, vienen en el ómnibus, vienen en Casanova, que yo no sé bien el horario que llega. Ah, no importa, pero eso nosotros lo buscamos. Bueno, por eso, 9:30 por ahí, un poco antes, están aquí, en la plaza, que es donde los vamos a recibir nosotros. Y que de ahí lo esperamos con un vehículo propio, el paquete nuestro, el almuerzo, todo el recorrido, en el vehículo tenemos una camioneta ahí para 11 o 12 personas. Y después que quieren venir en vehículo propio, también se le descuenta el viaje y eso, y hacen ahí el mismo recorrido, que mucha gente viene en vehículo propio. Muy bien. 9:30 empieza el recorrido desde la plaza mismo. Sí, más o menos 9:30 tenemos que estar por ahí en la plaza, que en la casa de todo es una casa de una abuela, de una abuela ahí de mi señora, que le llamamos la casa de todo porque tiene una historia muy linda, que esa la contamos ese día ahí también. Tenemos fotos antiguas y contamos la historia de ellos, que ahí está sola la casa porque fallecieron los abuelitos. Pero hay una historia muy linda y ahí lo esperamos, lo recibimos con un almuerzo, con un desayuno. Con un desayuno. Con pancito, cosas nuestras caseras. Qué bárbaro. Y después ya arranca. Y después ya de ahí arrancamos para el campo. Ahí va. San Antonio, el campo está rodeado de campos. San Antonio no es muy grande, pero tenemos salida para los 4 puntos cardinales y más o menos cada 2 meses que hacemos un viaje, ¿viste? Salimos para distintas chacas. Estamos recorriendo siempre, no es el mismo recorrido. Empieza en este con caso, las ovejas. Vamos a salir para ahí a más o menos kilómetros de San Antonio, que es la casa de Mayra y Esmir. Que tienen un proyecto divino de caramola, tiene un estilo granja ahí preciosa, que tienen toda clase de bichitos, está muy lindo. Ahí vamos a estar más o menos una hora, agarramos el vehículo y bueno, la caravana, porque siempre van muchos vehículos, claro. Y salimos unos 4 kilómetros más, que allá en La Violeta, es más bien cerca de Santa Rosa, pero pertenece a San Antonio, que a lo de V Ferrari. También una gaucha poeta apasionada toda la vida, de 4 generaciones ahí, y también tiene una granja divina que tiene caballos, gansos, toda clase de bichos, y pasa la costa La Violeta por ahí, que también se va a explicar todo, que es muy lindo también eso. Ahí vamos a estar una hora y bueno, después seguimos el recorrido rumbo a nuestra casa aquí, a Espacio Agroecológico Ñacundá, que es donde vamos a hacer el almuerzo, vamos a hacer una guitarreada, siempre tenemos 2 o 3 vecinos así que tocan la guitarra con canciones propias. Y bueno, tenemos el almuerzo show ahí, que vamos a estar más o menos unas 2 horas y media, ahí vamos a recorrer el parque indígena, el parque mixto, cómo producimos orgánicamente, todo sistematizado, explicamos todo cómo es. Y bueno, después sí, se agarramos otra vez rumbo al pueblo. Y esto ahí en Ñacundá y en todos lados hay producción real. Digo, porque por ejemplo, el otro día sabíamos que estabas vos sacando boniatos. O sea, ahí hay producción. Sí, sí, el boniato, estamos en plena cosecha. Yo ahora tuve que dejar un rato, Brenda, mi señora, está en el boniato dando vueltas, y porque tenemos que, en este tiempo son las cosas que no se sabe la gente, que hay que aprovechar a entrar eso, lo perdés todo. El boniato se pudre mucho, y ahora con los días cortos y eso, y ahora estamos de firme en eso. Sí, se muestra lo que hacemos y lo que hay, y se explica todo como es. Ahí va. Y después yo te corté ahí, van para la zona urbana de San Antonio. De Ñacundá seguimos para rumbo a San Antonio, agarramos otra vez que vamos a recorrer el San Antonio antiguo, que está divino ahí, la plaza, los alrededores, lamentablemente las palmeras, que eran los simbólicos más lindos de San Antonio, ahora con el picudo este, el bicho, que lo hemos desequilibrado todo, viste, que tuvieron que cortar muchas palmeras, y bueno, eso como que perdí. Pero tenemos la casa de Durante, que es un bar antiguazo de los comienzos de San Antonio, que es una belleza ver eso, tiene un pequeño museo con la historia de cuando vinieron de Italia, de España, es hermoso ahí. Y después terminamos ahí en la feria, en el local de las mujeres, con los pies y la mano en la tierra, que tienen venta de todo, también tienen, y algún espectáculo siempre hacen también, y bueno, ahí finalizaría el es completito todo. Ahí va. O sea, está. Sí, sí. Termina tipo 5:30, 6. Ah, sí, sí, se va hasta las 7 a veces, porque las mujeres ahí, el que se quiere quedar, se queda más en la feria, que está divino el ambiente. Y sí, las 6 por ahí termina, pero se puede seguir hasta las 7 o las 8, ahí en San Antonio. Acá completando el mensaje de hoy, Cecilia nos manda el horario. Del ómnibus. Del ómnibus de la empresa Casanova, ¿eh? A ver. Dice que salen de la terminal Río Branco y que los deja en la plaza el 15A, dice exactamente, ¿eh? Sale desde Montevideo a las 8 de la mañana. Así perfecto. Que, y para volver desde San Antonio, el último sale a las 19:10. Bueno, ya saben que hasta 19:10 pueden tomar ómnibus, totalmente. Después ya no. También escribe Sebastián, dice, abrazo grande a José Luis, nos vimos hace poco y charlamos de política como siempre, dice Sebastián. Mira, mira qué bien. Está un grande el Seba también. Bueno, ¿cuánto cuesta, nos preguntan acá, hacer este recorrido, acompañarlos a ustedes en todo este recorrido completo? Yo aquí no tengo bien los codos, pero me acuerdo de son 1.300 pesos viniendo, si vienen en el ómnibus y en la camioneta nuestra, y todo el recorrido son 1.300 pesos. Ahí está. Y si vienen en vehículo propio, creo que son 920, 900 y algo, creo que es por ahí. Ahí está. Y los que van con los niños también se le hace un descuento y por mayor y por más de tres personas también. Si por más de tres personas se hace un descuento del 10% también. Muy bien, muy bien. Y eso incluye el almuerzo, decías. Yo siempre digo, no nos queda un centésimo, más bien siempre tenemos que estar sacándolo. Me imagino. Queremos mostrar esto y que salga adelante. Desayuno y almuerzo incluido, además. Sí. Desayuno y almuerzo incluido. Bueno, ¿hay que anotarse antes o se va directamente? Si no, hay que anotarse, tenemos que saber, porque si no, por lo que yo te decía de la comida. Ahí está. Ahí están los números de teléfono, ahí que yo los tengo acá, no sé si quieres te paso. Dale. Bueno, el 095-90-79-75, ese es uno. Y después el otro es 094-52-26-69. Muy bien. Bueno, les deseamos que salga muy bien como siempre, el tiempo los va a acompañar, así que va a andar todo muy bien. Después nos cuentan, nos mandan como siempre alguna foto, algún registro de lo que suceda. Está, sí, grande, Ángel, agradecerle, ustedes han estado siempre acompañando a nosotros desde los comienzos, mira que hace años que nos llamaron y en esto, y bueno, más que agradecerles y lo importante que es que nos promocionen, porque... Si no, la gente no se entera. Sí, no. Y ahí va. Es muy cerquita, además, para los que están en otros lados, ¿no? Si va desde Montevideo, por ejemplo, es muy cerquita, y de otras zonas que pueden llegar hasta San Antonio. Es bastante central del departamento ahí. Sí, San Antonio está a 50 y algo de ahí de Montevideo, 50 kilómetros de Montevideo, y se viene por la 11, se viene por la 33, la 32... El 81 tiene varias arterias. Sí, está muy bien comunicado. Bueno, Pamajo mandamos se un... va a ver de lejos en el satélite porque es un pueblo, una ciudad muy grande. Seguro. Seguro. No. Te mandamos San Antonio, pero divino. Mandamos un saludo grande para vos, para la familia y bueno, para todos los que están trabajando en esto y deseamos que salga lo mejor, ¿eh? Ah, bueno, muchísimas gracias, Ángel, y gracias, soy 36. Un abrazo, saludos. Chau.